A continuación escucharás un segmento de mis conferencias en venta consultiva profesional. Disfrútalo. Miguel Ángel Cornejo tenía una excelente analogía para definir qué era la diferencia entre estar participando de algo y estar comprometido con algo. Y este principio habla del compromiso alrededor de las metas. ¿Se acuerdan de la analogía de los huevos con jamón? ¿O no la recuerdan? ¿La recuerdo rápido? Dice así, que para saber si alguien está participando comprometido no es sino ver lo que pasa en un desayuno de huevos con jamón. ¿Por qué? Porque alguien está participando, ¿quién? La gallinita, porque puso el huevo y se fue. Pero alguien que está comprometido, ¿quién es? El marranito, porque dio su vida para hacer jamón. Esa es la diferencia, ¿no? Cuando uno está comprometido, uno está realmente metido en el cuento. Sucede igual con tus metas. Una cosa es que tú estés decidido a cambiar tu vida, una cosa es que tú estés decidido a alcanzar una meta y otra cosa es que estés comprometido a hacerlo. ¿Qué sucede con el compromiso alrededor de las metas? Que solo hasta que tú te comprometes de corazón con una meta, solo hasta ese momento el universo conspirará a tu favor, no antes. ¿Y cuál es la diferencia entre estar comprometido y estar decidido? Otra imagen mental nos va a ayudar. Supónganse ustedes que yo tengo 3 ranitas en mi mano. Una de esas ranitas decide saltar. ¿Cuántas ranitas me quedaron? 3. Porque esa ranita decidió saltar, pero no ha saltado. Es decir, no se ha comprometido. Otra imagen mental muy poderosa para que ustedes la recuerden. Supónganse esta situación. Supónganse que yo estoy en el borde de una alberca, de una piscina, ¿no? Y al otro lado de la piscina, que termina de donde está la puerta de salida, se encuentran mis metas personales, mis sueños, mis aspiraciones, están todas allá. Entonces yo estoy aquí en el borde de la piscina y yo estoy diciendo a la vida, le estoy diciendo, este año sí voy a ser el campeón en ventas, este año sí me voy a la convención, este año sí cambio de colegio a mis hijos, este año sí. Y estás ahí en este año sí, en el borde. ¿Y saben qué te está diciendo la vida? Te está diciendo, óyeme César, qué bueno que estés tan decidido a cambiar tu vida. Ahora bien, si te comprometes, te ayudo. ¿Qué significa comprometerse en esta imagen mental? Tírate a la piscina, mi hermano, y empieza a bracear, mójate, porque mientras no te mojes, no te ayudo. Es cuestión de compromiso. Cuando tú te tiras a la piscina, le estás demostrando a la vida que efectivamente tú sí quieres esa meta, que estás comprometido y que estás dispuesto a dar todo lo que sea necesario para que se haga realidad en ti. Para ti y para los tuyos. Miren, es una distancia muy breve. Son unos 35 centímetros que están de tener la meta en la mente, decisión, a tener la meta en el corazón, compromiso. Entre estar decidido y estar comprometido, media esa distancia. Pero esa distancia hace toda la diferencia. Les quiero contar la historia de un jovencito que habla del compromiso y su impacto. Es la historia de Tomás. Tomás es un jovencito de 16 años de edad que va a vivir a un país donde él no nació con sus padres, y a esa edad joven que estaba, sus padres, bueno, fueron a vivir allá, estaban ilegales, situación económica muy compleja, muy, muy complicada, y los padres tienen un accidente automovilístico y mueren los dos. Él queda huérfano a los 16 años de edad y entonces pues, tiene una familiar lejana, una tía, y también está en esa misma condición, está ilegal, está con problemas económicos, pero pues la sangre es sangre y la tía decide recibir al niño. Pero eso sí, no escatima ningún esfuerzo para hacerle sentir con claridad lo que el niño representaba en su vida, literalmente una carga. Y entonces lo empieza a tratar como un recogido, ¿verdad? Lo empieza a tratar mal. Tomás, con esos 16 años, ya tenía conciencia y él entendía lo que estaba sucediendo. Y entonces él se propuso esto: yo tengo que hacer algo con mi vida porque yo no puedo ser una carga para mi tía. Yo tengo que aprender a valerme por mis propios medios. Y cuando uno le pregunta a la vida le responde, lo vimos ahorita con el tema de las metas, ¿no? Entonces preguntando eso, un día encontró la respuesta. Él se dio cuenta que sus compañeros de escuela tenían un hábito muy particular y era que se reunían a hacer las tareas juntos y como eso les tomaba un tiempo, entonces llamaban por teléfono a los restaurantes y pedían comida a domicilio. Pero él también estaba claro en que la tía esta, bruja y todo, pero cocinaba delicioso. Y entonces creó el negocio. Y le dijo a los compañeritos, muchachos, vamos a hacer algo. A partir de este momento, la próxima vez que ustedes se reúnan y pidan comida a domicilio, no la pidan al restaurante, me la piden a mí. Yo le digo a la tía, ustedes saben que la tía cocina bueno. Yo le pido a la tía que me cocine, yo les traigo a ustedes, ustedes me pagan, yo le pago a la tía, yo me quedo con unos centavitos ahí y yo voy haciendo mi negocio. Y escuchen lo que sucede para que se den cuenta la maravilla que es la naturaleza humana. Lo que hacemos los seres humanos cuando vemos que otro ser humano está progresando. A partir de ese momento, sus compañeritos le dijeron, listo, no hay ningún problema, te vamos a apoyar. Y a partir de ese instante, nunca más en su periodo escolar le volvieron a decir Tomás o Tom o Tommy. A partir de ese momento lo bautizaron esclavito. Y entonces le decían, esclavito, esclavito, vamos a estudiar, dile a tu tía que te prepare una lasaña y no la traes. y esclavito iba, le decía a la tía preparaba la lasaña, él se la llevaba. Y bueno, la historia va ahí, él está desarrollando su negocio, él está comprometido, no está decidido, él está comprometido a transformar su vida. La historia va a un fin de semana en particular, que lo cuenta en su biografía. La historia de ese fin de semana en particular, donde sucede un evento deportivo que, digamos que en Estados Unidos tiene el mismo efecto que tendría una Copa Libertadores aquí en el fútbol de Latinoamérica. Es el Super Bowl americano. Es un evento que congrega en la televisión a medio país y un poquito más. Todos se congregan, es un tema de un fin de semana, es un domingo que se concentran allí. Entonces todos los amiguitos deciden ir a la casa de uno de ellos y le dicen a Esclavito: Esclavito, vamos a ver el Super Bowl en la casa de fulano, déjate llegar allí con 3 pizzas bien preparadas y te das el partido con nosotros. Y entonces así es, llega el momento de él entregar sus pizzas, se baja de su bicicleta, entrega las pizzas a los compañeritos, le están pagando y le dicen a Esclavito, le dicen: Esclavito, Esclavito, el partido, porque ya sonaban los himnos de inauguración, el partido, te lo vas a perder. Y Esclavito, que tenía su meta en el corazón, no lo dudó un segundo para decirle a los compañeritos: muchachos, muchísimas gracias, pero es que yo tengo otra pizza por entregar. Y se montó en su bicicleta y cogió camino a seguir en lo suyo, yendo y viniendo, y para hacer la historia larga un poco más corta, pasaron 15 años. 15 años donde Esclavito estuvo comprometido con su meta, y a los 31 años de edad, él hace un alto en el camino para hacer el balance y se encuentra con que en ese momento tiene una organización que está presente en 77 países del mundo. A los 31 años de edad es dueño de las franquicias de 4 equipos norteamericanos de fútbol. 2 de ellos coinciden en la final. Así que él tiene toda la platea VIP, la platea ahí de las personalidades disponible para él, él es el dueño de los equipos. Y entonces él empieza a llamar a sus amigos, y claro, estaba bien financieramente, y los invita, y ¿por qué no te vienes y me acompañas este fin de semana? Mira, te pongo el tiquete, te pongo todo, llegas acá, no tienes que invertir solo tu tiempo para que me acompañes, porque quiero compartir esta alegría contigo. Y entonces dentro de esas llamadas toma el teléfono para ponerse en contacto con sus otrora compañeritos de escuela. Y cuando les hace la propuesta, al otro lado de la línea escucha esta respuesta que le dicen: muchas gracias, señor Tomás, ya no es Esclavito. Muchas gracias, señor Tomás, pero es que mañana debemos ir a trabajar. Y le colgaron el teléfono. 15 años bastaron para que un ser humano comprometido, partiendo literalmente de la nada, transformara completamente su vida. Y esta es una historia de la vida real, porque es la historia de Tom Monaghan, el creador de Domino's Pizza. A los 16 años, era un inmigrante italiano huérfano ilegal en los Estados Unidos. A los 31 años, era reconocido en el mundo corporativo de los negocios americanos como un gran líder transformador. ¿Saben qué hace la diferencia? Ese pasito de tener la meta en la mente a tener la meta en el corazón. Cuando tú te comprometes, la vida te empieza a ayudar. El universo conspira a tu favor. Si pones en práctica las ideas que acabas de escuchar, seguramente cada vez te vas a convertir en un vendedor más profesional. Y si deseas continuar instruyéndote en este tema, te invito a que te registres en el portal web www.celosano.com. Allí, en materiales gratis, encontrarás una amplia gama de contenidos para tu disfrute. Únete a nuestra comunidad. Te esperamos.